Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de su espacio Sin Tapujos, aquí a través de la señal de YBKE Mundial en todo el territorio nacional. Estamos con la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios de Desiree Santos Amaral, en la dirección acá de la emisora, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa y de internet, José Manuel Coa. Ahí, frente a los controles, está Nacho Hernández, nuestro buen amigo que retoma el control de este espacio. En la producción está Marisol de Brot y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel. Estamos, bueno, reincorporándonos ya a las actividades, progresivamente, asumiendo el dolor con dignidad y compromiso. Eso es lo que es Venezuela, definitivamente, que sobre las terribles circunstancias a lo largo de la historia siempre se erige de manera altiva para salir adelante, siempre con buen pie. Y hoy, por encima del dolor o con el dolor mismo a cuestas, emprende esta nueva etapa, una etapa decisiva en nuestra historia contemporánea, que tiene ya un punto importantísimo que define, que marca el arranque de esta nueva etapa en la que evoluciona la revolución que nos ha traído el comandante Chávez, elevado hoy a la condición de gloria inmortal de nuestra patria, y con ello entonces elevando su condición de conductor, de gran conductor imperecedero de este proceso de transformación en la búsqueda de conquistar definitivamente la justicia y la igualdad social que él ha emprendido. Es una nueva era que, como digo, la marca el hecho de que hoy se inscribe la candidatura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, designado por el comandante Chávez como el líder para esta nueva etapa, y en lo cual el pueblo entero ha dicho que quiere cumplirle al presidente Chávez. Es una redistribución entonces de las responsabilidades en este inédito proceso en la historia de nuestros pueblos y que seguramente significará el punto de partida de un momento de mayor aceleración para ese proyecto maravilloso que Chávez nos ha presentado. Es inédito en muchísimos aspectos. Es primera vez en muchísimo tiempo que tenemos una elección tan cercana a la previa. Desde el punto de vista de la escogencia presidencial que nos damos los venezolanos, sobre todo en este intensísimo proceso de profundización del modelo democrático participativo y protagónico que nos hemos dado, insisto, de la mano de nuestro querido comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Él en lo personal marcó el rumbo de este proceso con su ejecutoria personal, su desempeño personal en una carrera política marcada por eso, por la intensidad dinámica como nunca antes se había visto en nuestra historia, en la que enfrentado ya no solo a un poder, el poder del mantuanaje urticantemente ultraconservador que tenemos en nuestro país, o los resabios de ese que desde los orígenes de la patria nos marcó para generar la exclusión, el hambre y la miseria que Chávez nos ha planteado que debemos superar. Y ahora sumada pues a los grandes poderes fácticos de los sectores hegemónicos planetarios que promueven el capitalismo neoliberal salvaje y perverso, que es el creador del hambre y la miseria en el mundo. Eso que estamos entonces experimentando es algo de lo cual debemos sentirnos muy orgullosos como venezolanas y venezolanos. Hoy se reincorporan 9 millones de educandos a sus actividades escolares en todos los niveles del sistema educativo. Esos 9 millones son demostración palpable, irrefutable, de cuánto ha logrado hasta ahora el comandante en lo que fue la primera fase, la primera etapa de esta revolución, que debió construir primero las bases sobre las que se asentaría lo que seguimos construyendo, edificando en función de esa sociedad justa e igualitaria a la que aspiramos. Hay muchas dificultades, hay muchos tropiezos, sobre todo los que opone esa derecha, que trata de trancarle el juego de manera permanente a nuestra revolución desde todos los ángulos para tratar de asfixiar sus posibilidades mediante la presión de su poder en la sociedad, el poder económico, el poder mediático, el poder político del que disponen, cualquiera sea el mismo. Entonces, en ese sentido, se hace mucho más valiosa esa aspiración del pueblo y esa lucha que libra el pueblo. Es verdaderamente entonces digno de reconocimiento al pueblo venezolano ese gesto de amor tan profundo que le está brindando al comandante de manera indetenible, día y noche, con lo que ello significa. Horas de sofoco, de penuria, de trabajo, que todos han padecido ahí para ir a brindarle su saludo, su respeto, su despedida de amor al comandante. Y que siendo tanta la gente que por ahí ha transitado frente al féretro en Capilla Ardiente allá en Fuerte Tiuna, resulta que la gran mayoría de los venezolanos no ha tenido esa oportunidad porque no ha podido desplazarse desde donde viven en el interior o acá mismo en Caracas. Es verdaderamente sorprendente la capacidad de un pueblo movilizado en esos términos, en los que esa cantidad de cientos de miles de personas que han transitado por ahí, millones, según se ha contabilizado hasta ahora, de manera indetenible, permanente, constante, que han estado ahí, sea la representación de todo un pueblo que de manera respetuosa, como lo dijimos en las entregas anteriores, demostró que efectivamente este es un momento sumamente difícil para la patria por la partida de nuestro comandante, pero muy importante para el aseguramiento del rumbo que nos ha trazado el comandante para que sigamos construyendo el bienestar y el porvenir. Eso ha servido para establecer con claridad las diferencias que se remarcan de nuevo, diferencias históricas que nunca desaparecen, sino que se ocultan, y que esta gente de la derecha ha manipulado de manera persistente para tratar de engañar al pueblo con la idea, con la especie blasfema, ruin y perversa, según la cual Chávez habría venido a dividir al país, simplemente porque incorporó a un sector de la sociedad que son los pobres, en el escenario nacional del cual habían sido excluidos desde siempre y por lo cual se pensó desde un sector de la sociedad, un sector reducido de la sociedad, que siempre fue el que se benefició de las riquezas de nuestro país, de las posibilidades, de las oportunidades de desarrollo de nuestro país, por muy exiguas que fueran, la idea según la cual había una paz social extraordinaria. Esa clase social inculta, atrasada, sin ninguna formación desde el punto de vista ideológico y muchas veces ni siquiera desde el punto de vista académico, no tiene capacidad para dimensionar esto que estamos hablando, y entonces persiste en muchos casos, en algunos sectores, esa idea que promueve la gente ultraderechista, ultrarreaccionaria y ultraconservadora de nuestro país, la dirigencia de la mesa de lo que ellos llaman unidad y que encima le ponen el adjetivo de democrática de manera falsaria, totalmente falso eso que ellos han planteado. Bueno, eso lo hemos visto todos estos días. Nosotros habíamos dicho que no queríamos comentar ninguna de esas expresiones de esta gente miserable, canalla, que no tiene otra manera de expresarse porque, como decimos, primero, no tienen posibilidad de visualizar de manera amplia la realidad nacional, y luego porque su actitud es la predisposición, la inclinación hacia la repulsa, hacia la perversión. Es decir, son gente urticantemente fascista, son racistas, son clasistas, odian y desprecian al prójimo de manera sistemática y en todas sus expresiones coinciden de una u otra manera. Pero eso es lo que los unifica. En realidad, el antichavismo fue una excusa para resumir de modo alguno lo que ellos de manera dispersa tienen en su alma putrefacta y corroída por el odio. Y es las 10.000 expresiones que a lo largo del tiempo han evidenciado de esa conducta ruin. El odio a Cuba, a los cubanos, por ejemplo, que ya ni siquiera es en el ámbito de lo político, sino que es en el ámbito estrictamente del desprecio humano, de la mezquindad más abyecta en la forma como lo han expresado. Pero además hacia todos los países, por ejemplo, del Caribe o de Centroamérica, hacia los cuales las políticas de estímulo, ya no solo de solidaridad, sino de impulso de esas pequeñas economías quebradas de manera ancestral por la dominación económica norteamericana, basada solamente en la idea de la explotación de nuestros pueblos, impidiendo el desarrollo de economía alguna en pequeños países como los centroamericanos o los del Caribe, y en lo cual Chávez personalmente vio la necesidad de aportar un estímulo económico para que esas pequeñas, nacientes economías emergentes tuvieran fuerza propia, aunque mínima, para impulsar su desarrollo en cada caso y con ello, además, asegurarse como compradores de nuestro producto fundamental. En el mayor sentido de la responsabilidad que nunca hubo en la administración de nuestros bienes nacionales, Chávez se encargó de armar una cartera de clientes sólida, sustentable en el tiempo, que son esas economías de las que hoy contamos como clientes. Más de 20 países que están integrando Petrocaribe fueron impulsados por Chávez. Mientras la derecha decía que estábamos regalando el petróleo, Chávez estaba invirtiendo, que es lo que es correcto. A diferencia de la concepción de chulo que hay en la derecha, donde ellos aspiran a tener excelentes relaciones comerciales siempre y cuando no se invierta ni un solo bolívar en el exterior, porque significaría regalar nuestro petróleo a países hermanos. Chávez concibió la solidaridad como un asunto que iba más allá de la pose moral para convertirla en un activo para la nación. Y es por eso que cuando se reúne la gran mayoría de los presidentes del mundo en nuestro país para saludar al comandante Chávez en la reunión de la CELAC, y luego cuando se va viendo el respaldo a través de todo el proceso terrible de su enfermedad, y luego en sus exequias, el apoyo, el mensaje de solidaridad, el abrazo de hermano que se nos brindó en el mundo entero, es porque el mundo sí comprendió qué era lo que estaba haciendo Chávez, mientras los obtusos de la derecha mezquina, bastarda de nuestro país, se seguía empeñando en que Chávez lo que estaba era regalando el petróleo y que había unos países que nos estaban chuleando, tal como lo han calificado esta gente, sin ninguna ética, ninguna moral, ninguna decencia, incluso en las relaciones internacionales. Estos solitarios de la derrota han llegado a extremos insondables, como por ejemplo la ofensa espantosa que hace un miserable que, como ya hemos descrito, tiene la oligarquía por lo general para apoyar y de alguna manera suplir la carencia profunda intelectual que hay en los sectores de la burguesía. Y entonces compran intelectuales arrastrados, como los hay, por supuesto, para que sirvan de no solo alabarderos, sino de portadores del mensaje de la derecha. Los defensores del discurso de la derecha. Ellos son los centinelas. Para ellos son educados en las universidades más prestigiosas, ya no solo del país, sino del mundo, sobre todo en Estados Unidos. De ahí surgen los grandes historiadores de ultraderecha que tenemos en el país, los grandes ideólogos intelectuales que tenemos en el país en el ámbito de la derecha. Ellos, rendidos como sátrapas que son, a los designios del que tenga el mayor fajo de billete que brindarles, se arrastran como serpientes que son para poner el conocimiento de la humanidad al servicio de los intereses de la oligarquía, destruir la realidad con la manipulación de los hechos históricos y con ello, bueno, consolidar y perpetuar el modelo de dominación de esas oligarquías. En este caso me refiero en particular a un miserable, a un bastardo que tenemos aquí que se llama Guillermo Morón, que se ha vendido como historiador y profesor de la Universidad Simón Bolívar y la Católica. La semana pasada, este miserable reptil dijo unas expresiones verdaderamente insolentes contra el comandante Chávez, pero además vejatorias contra toda nuestra historia y ofensivas incluso a la memoria del padre de la patria, Simón Bolívar. El miserable reptil Guillermo Morón dijo la semana pasada que los honores militares implican que el alto mando militar, al menos una comisión de jerarquía nombrada por este, acudan al funeral del fallecido, sea en el lugar que sea. Y los honores militares le son hechos en calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A su vez, la Asamblea Nacional decreta también 3 días de duelo por su condición de presidente. Él lo hace en referencia a su relación que hace de que supuestamente serían 3 los presidentes, como lo dijimos aquí la semana pasada, que habrían fallecido en ejercicio del cargo. Gómez, Delgado Chalbó y Francisco Linares Alcántara. Pero fíjense lo que él decía en esa expresión. Siendo presidente José Antonio Páez, se decidió repatriar los restos de Bolívar que estaban enterrados en Colombia. Él lo recalca porque tratan de rescatar la figura de Páez, que fue quien hizo que Bolívar muriera en el destierro. Porque el jefe de la estirpe histórica que esta gente considera de su lado es José Antonio Páez. Y aquí lo hemos hablado hasta la saciedad y el comandante lo ha hecho desde siempre. Esta gente, ante la coyuntura difícil que siempre tienen de tratar de explicar los acontecimientos de la fundación de la patria, no hayan nunca cómo colocar a José Antonio Páez, sobre todo en un suceso como el de la muerte de Bolívar. Y entonces este miserable reptil de Guillermo Morón coloca a Páez como el salvador de los restos de Bolívar porque los trajo de Colombia, siendo presidente en aquel momento. Y es que es al revés, es Páez quien ocasionó que Bolívar muriera, incluso con una camisa prestada en el exterior de la patria. Y es probablemente, según se tiene asumido, mas no precisado, uno de los autores intelectuales del asesinato vil de Sucre en las selvas de Berrueco. Pero ese es el verdadero libertador para los sectores oligarcas, y a este miserable de Guillermo Morón le corresponde enaltecerlo. Y entonces en el enaltecimiento lo que está es conduciendo el discurso para decir que Chávez no merece estar en el Panteón Nacional. Fíjense lo que dice. Una vez en Venezuela recibió honores especiales y fue puesto a descansar en el Panteón Nacional, en donde solo son colocados los restos de los héroes de la independencia. Pero ahí tienen ellos a Andrés Eloy Blanco, por ejemplo, que es un carajo, ningún prócer de independencia alguna. Ellos decidieron que el Panteón Nacional era para poner a los adecos que ellos iban a designar como próceres de la patria. porque querían erigirse en una casta de libertadores de una democracia que lo que estaban eran destruyendo, que estaban convirtiendo en el periodo más oprobioso, más oscuro de la historia de Latinoamérica, con el ensañamiento contra la disidencia política, con el exterminio contra la disidencia política que se hizo en todo el periodo de la Cuarta República. Este miserable de Guillermo Morón, que insulta a las venezolanas y venezolanos, haciendo esta serie de puntualizaciones para buscar que no pueda entrar el comandante Chávez al panteón, como lo va a hacer, porque la mayoría del país es el pueblo y el pueblo es Chávez, pésele lo que le pese a estos miserables arrastrados de la derecha venezolana y estos alabarderos de la burguesía, como esta rata miserable de Guillermo Morón, lo que están es empeñados en ofender la memoria del más grande prócer que hemos tenido después de Simón Bolívar. Porque no les sirve. Porque no les sirve Chávez como prócer. Porque Chávez defendió a los pobres. Lo que no saben es que Chávez, a partir de ahora, los va a defender con más fuerza, con más coraje, con mayor capacidad que nunca antes. Porque su dimensión es infinita, como no podía ser como ser humano en la Tierra. Hacemos nuestra primera pausa y enseguida volvemos con ustedes. Ya regresamos. Estás en sintonía de YBKE, Sistema Radio Mundial, 550 AM y 94.5 La FM Mundial. Cuentos del Arañero. Hugo tenía un soldado al que le decían Condorito. Era chiquitico, pero muy avispado. Y cuando Hugo era oficial de logística, nombró a Condorito cabo de depósito. Un día llegó un coronel refunfuñón y le preguntó a Condorito: ¡Epa, Condorito! ¿Esa cocina cómo se llama? Condorito se sabía el nombre de memoria. AXB-421. Condorito, ¿fabricada en qué año? En 1948. ¿Y para cuántos soldados se cocina aquí? Para 328 soldados. Correcto. ¿Qué gasolina usa? Blanca, mi coronel. Ah. ¿Cuántos litros tiene el tanque de esa cocina? 200 litros, dice Condorito. Condorito se equivocó y Hugo le pela los ojos. Y el coronel vuelve a decirle: ¿Cuánto, cuánto? Condorito dice: 200 litros entre todas las cocinas, mi coronel. ¿Tú te acuerdas de Condorito? Que caía plop. Bueno, eso es como para caer como Condorito. Uy. Plop, como Condorito. ¿Tú te acuerdas de Condorito? Condorito. Comandante Hugo Chávez, máximo líder de la Revolución Bolivariana. Chávez por siempre. Un pueblo que siente. Chávez es el socialismo del siglo XXI. Chávez representa la solidaridad. Que representa equidad, igualdad. Un pueblo que dice. Nelly Sánchez de González. Yo soy Chávez, porque Chávez ha hecho mucho por este país. Yo he vivido con todos los gobiernos. Tengo 76 años. Y el único presidente que ha hecho por los pobres es Chávez. Todo, las misiones que ha hecho son buenísimas. Yo no tengo nada con él, no tengo beca, no tengo nada, pero yo lo admiro, lo quiero. Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Todos somos Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo. Estás en sintonía de YBKE, Sistema Radio Mundial, 550 AM y 94.5, la FM Mundial. SIPSI, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial. Ustedes saben que estamos también en internet a través de del portal www.radiomundial.com.be. Se debe decir VE. Tenemos también los teléfonos de la Mensajería Popular: 0416-905-1602, 0412-379-1397. Y tenemos algunos mensajes que vamos a tratar de leer rápidamente para ustedes. Pobre Capriles, un infeliz, vamos a demostrarle que somos mayoría hoy a la Plaza Caracas. Está hablándonos Luis Hernández. Hola, amigo Alberto, yo estoy consciente que nadie nació o nacimos para semilla, pero yo creo que mi comandante Chávez aún le quedaba por hacer. Desde lo más profundo de nuestros corazones le pedimos a Dios que desde el cielo le dé la inteligencia a Nicolás tan brillante como él, en honor a su memoria. Sí, ciertamente, anoche escuchamos, bueno, todas las intervenciones que ha tenido Nicolás Maduro. En lo personal, nosotros saludamos esa abnegación, esa entrega que ha demostrado el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro y el coraje que ha tenido definitivamente para asumir esta responsabilidad tan grande que le está correspondiendo, y en la cual lo más importante que ha tenido ha sido el respaldo del pueblo, porque definitivamente es una responsabilidad. Ustedes tienen que imaginarse lo que significa no solo asumir las riendas de una nación tan pujante, con tantas tareas que cumplir como lo es hoy Venezuela, sino además sucediendo al comandante, a la figura más brillante de todos los tiempos, descollante como líder político, como gobernante, como gran conductor de la nación, como lo es Chávez. Nos dice: buen día, camarada Sin Tapujos, tenga usted mi saludo, mi respeto. Solo una pregunta: ¿el Capriles tiene que renunciar al cargo para ser candidato? Sí, tiene que renunciar, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que no podrá ser candidato quien detente un cargo en los últimos 3 meses antes de la elección de vicepresidente, de gobernador o de diputado a la Asamblea Nacional. Él tiene que renunciar. El que no tiene que renunciar es el presidente. Por eso es que Nicolás Maduro les ha formado a ellos tanta angustia, tanta roncha, porque en su torcedura de la lectura de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estos farsantes, que son los únicos que la han violado en toda la historia de nuestra novísima y avanzada Constitución bolivariana, han pretendido que es un ventajismo por parte de las fuerzas revolucionarias que Nicolás sea candidato y vicepresidente en un primer término y luego presidente encargado. Resulta que la Constitución prevé el cargo de vicepresidente, luego prevé que el vicepresidente asumirá las ausencias del presidente en funciones. En caso de que haya la ausencia absoluta, prevé entonces que sea una presidencia encargada la que tenga el vicepresidente o vicepresidenta. Y eso es lo que está sucediendo. Pero como la nueva Constitución prevé la reelección y la continuidad administrativa, entonces el presidente no tiene por qué renunciar. Chávez ha sido presidente en las últimas 3 elecciones en las que fue reelecto y no tuvo que renunciar por esa razón, por el principio de la continuidad administrativa. Pero los vicepresidentes, los gobernadores y los diputados no pueden ser candidatos salvo que renuncien. Hay unos escuálidos que escriben, creen que nosotros no vamos a leer sus mensajes, simplemente no se tomen esa molestia. Vayan y llamen a Globovisión. Camarada, si lo entienden y más de lo que uno... Si lo entienden, nos dicen, sin acento, y más de lo que uno cree. Su trabajo es negar el socialismo, ensuciar con la palabra comunismo y vestirse de demócrata. Sobre eso yo quería hablar, no sé si tenga tiempo el día de hoy, sobre lo que sucedió ayer en el 12º Congreso, en la clausura del 12º Congreso del Partido Comunista de Venezuela, el partido más antiguo en Venezuela y uno de los que se ha mantenido incólumes a lo largo de toda su trayectoria como organización política de principios con valores éticos inquebrantables, que no se ha desviado nunca de sus propósitos iniciales basados en el instrumental del marxismo-leninismo que rige pues a los partidos comunistas. Y digo que quería hablar porque tengo otro tema aquí que quiero compartir, pero déjeme terminar acá entonces este mensaje. Presidente Hugo Chávez, nos hace mucha falta oír tu voz en vivo, pero gracias al sistema de medios públicos te oiremos por siempre con alegría, porque estás en nuestros corazones. Eso nos lo dice Betilde desde La Vega. Déjame ver por aquí más. Capriles está muy desesperado porque sabe que va a morir políticamente. Y mi comandante Chávez seguirá vivo para siempre. Nadie va a enlodar su memoria. Seguiremos siendo Chávez para siempre. Pa'lante, Maduro, el pueblo te respalda. No habrá abstención. Todos unidos a la victoria para siempre. Eso nos lo dice Juan Peña desde Cumaná. Hay una gente que está vendiendo licor escondido y respetando las normas. Venden licor escondido. Hagan cumplir la ley. Lo que pasa es que nos ponen ahí las palabras muy entrecortadas por la forma en que se escribe hoy en día en los celulares y entonces no se entienden los mensajes. Licorerías Beporlic y Daboín, ubicadas en el barrio José Félix Rivas, zona 1, entrada Callejón, no están acatando la orden de no vender licor. Ese es un llamado a la guardia. Amigos, las águilas no cazan mosca. Muchacho pavo, leer insultos. Imagínense ustedes, eso nos lo dice Mercedes de la Pastora. Al gobierno lo tildan de dictatorial, pero el régimen de Estados Unidos hace lo que quiere con periódicos, periodistas, países, etcétera, impunemente. Saludo, eso nos lo dice Kilmer Narváez. Sin tapujos, las declaraciones de Capriles rayaron en la máxima insolencia nunca vista en política en Venezuela. ¿Dónde está esa oposición seria con valores que no expresa su repudio a semejantes declaraciones donde la falta de respeto llegó a su límite? Eso no lo dice Gilda Ríos. Sí, el tema de la declaración de Capriles Radonsky seguramente va a dar mucho que hablar, pero aquí hay que rápidamente reseñar lo que consideramos más resaltante. Capriles Radonsky habló anoche en nombre de la oposición. Él está solo ahí porque es trágica la coyuntura por la que están atravesando. La oposición seria, responsable, si es que la hay, desde el punto de vista de su óptica de la derecha, sabe que no tiene nada que buscar en esta elección. Saben que ya la elección está hecha, que ya se hizo. Saben que, como lo dijo Eleazar Díaz Rangel, nuestro buen amigo, el día de ayer en Venezolana de Televisión, probablemente se excedan los 10 millones de votos chavistas con mucho. Y se pase el 20% de diferencia sobre el candidato, cualquiera que sea el candidato de la derecha en esta oportunidad. Pero que no es por el solo fallecimiento del comandante. Es lo que queremos añadir acá. Es una motivación sumamente importante y de una dimensión descomunal la que imprime este doloroso y terrible acontecimiento de la pérdida física de nuestro comandante. Pero cuando se examina la evolución que está teniendo la revolución desde hace ya varios años de manera creciente e irreversible en el sentimiento, en el respaldo popular, se va a entender que es perfectamente lógico que sea lo que está ya analizando todo el mundo, empezando por la gente de la derecha, es que el triunfo de Nicolás Maduro va a ser el más descollante y resonante de todos los tiempos. Eso es así de seguro. Pero hay que examinar, como digo, que se debe a un factor increciendo que se viene dando. ¿Y por qué insisto mucho en esto? Porque es importante que la gente que tiene siempre la idea de que el voto es para castigar porque no obtiene beneficios de los gobiernos, aun cuando no tenga un apartamento en este momento, todavía, porque la revolución no ha alcanzado hasta su hogar, y crea que eso es lo único que determina la eficiencia de un gobierno en función de la inclusión social, y que no analice el bienestar económico de nuestro país, la contención y reducción del desempleo, como en ninguna otra parte del mundo. Lo que significa que estemos en un país que puede comer toda la población, que tiene una población atendida desde el punto de vista médico, desde la más incipiente señal de algún tipo de malestar que padezca hasta el más complejo tratamiento médico de manera gratuita, que se haya expandido el sistema educativo en la forma que se ha expandido. Si eso no lo percibe como bienestar directo, que le afecta directamente, porque no tiene un apartamento todavía regalado por la revolución, bueno, es muy posible que esa gente siga creyendo que cambiando de gobierno para ir a votar por el de la derecha, pudiera entonces tener el apartamento, sin pensar en que esa derecha es la que destruiría no solo las posibilidades, por muy remotas que fueran, de tener ese apartamento al que aspira, sino que destruiría toda la economía, todo el avance que ha habido en inclusión social en todos los ámbitos logrados por la Revolución Bolivariana. Entonces, en ese sentido, nos interesa demostrar que lo que viene creciendo fundamentalmente en nuestro país es primero la idea de que el socialismo es el único camino real para resolver los problemas de la sociedad hoy por hoy en el mundo. Y eso es lo que hace ver que en las últimas elecciones, estando Chávez o no estando Chávez, como en la presidencial y luego en las regionales, haya habido un crecimiento sostenido, al extremo de que casi se alcanza a ganar en todas las gobernaciones. Y llegamos al 83% de las gobernaciones alcanzadas. Entonces, lo que es lógico es que en esta oportunidad, cuando la revolución ha seguido avanzando, alcanzando a la población con el bienestar, demostrando que es ciertamente el modelo que asegura bienestar, porque no cae la economía, sino que crece con dificultades, con problemas, con sabotajes que frenan de repente el avance o el ritmo lo disminuyen, pero que es el único modelo que es demostrable hoy en el mundo que asegura bienestar, mientras que en el capitalismo no hay manera de asegurarle a la gente bajo ningún respecto que pueda haber ni siquiera la estabilización de la decadencia del sistema económico y con ello la generación de hambre y miseria. Entonces en Venezuela está creciendo el bienestar, está creciendo la felicidad y eso se traduce en el respaldo que se le está dando a la revolución en todos los ámbitos, incluido el respaldo a el comandante Chávez a la hora de su deceso. Entonces, esa explosión social no es en modo alguno, y por eso no lo han podido sino sugerir estos miserables de la derecha, como Capriles, no es en modo alguno una gente que está ahí porque está pagada o porque fue llevada en autobuses o no sé cuánto. Es porque hay una explosión social que es creciente. Es decir, hay un crecimiento que se da de manera geométrica, exponencial, cuando los beneficios se van consolidando a los que aspira el pueblo de parte de un gobierno o de un modelo de sociedad planteada. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Por eso es que el país está funcionando, por muy a pesar de las salvajes expresiones de la gente que está en el marco de la estructura del Estado burgués, empeñada en seguir siendo utilizada como herramienta para la consolidación de ese modelo salvaje. Lila Vegas, vocera de la red de madres, padres y representantes fascistas de Venezuela, considera que el Ministerio de Educación debe aplicar un plan para recuperar el tiempo. Esto en relación a los días que se han perdido de clases. Es competencia del Ejecutivo, dice esta fascista Lila Vega, no olviden ese nombre. Es competencia del Ejecutivo Nacional debido a que pueden ordenar que trabaje el personal docente. Vega aseguró que Marianne Hanson, ministra de Educación, no ha consultado a los representantes acerca de las suspensiones de actividades académicas. O sea que muere el presidente de la República y había que esperar a que fuera Marianne Hanson a reunirse con las viejas cacatúas de la ultraderecha de nuestro país, fascistas como son, para ver si a ella les parecía si se suspendían las clases. Fíjense ustedes, ¿no? Esta gente que suspendió las clases en el paro petrolero del 2002, que no tenía ninguna razón de incluir a los colegios privados en su afán golpista desestabilizador y que jamás consultó a nadie, ni siquiera a los fascistas, que son los padres de los muchachos que están en esos colegios privados. Bueno, resulta que todavía, sin haberles ni siquiera girado instrucciones para que se retornara al curso normal de las actividades escolares, desde aquel entonces para acá, entonces esta gente pretende ahora que hay que consultarlos ahora que fallece el más grande líder de la historia de nuestro pueblo. para ver si ellos deciden si paran las clases o no. Y encima, entonces, después aducen que es que hay una irresponsabilidad por parte del gobierno bolivariano en el asunto de la pérdida del cronograma del calendario escolar. Más de un mes de clases perdido por elecciones, dice esta miserable fascista Lila Vega, vocera de la Red de Madres, Padres y Representantes. Ella cree que los escolares son puestos de un lado en ocasiones debido a decisiones de orden político. Comprendemos que se hayan suspendido debido a la muerte del presidente, pues fue algo que lo ameritaba. Sin embargo, no entendemos cómo algunas escuelas o liceos, que no son centros electorales, deben dejar de funcionar ante sufragio. Esta gente definitivamente está empeñada en que ellos van a ir como kamikazes al barranco que sea, suicida, para tratar de exterminar a nuestra sociedad ante la clara evidencia de que no tienen nada que buscar en elecciones en este país. De que ya no son nadie, de que no cuentan con el voto de la gente desprevenida, inconsciente, que en el pasado podía votar por ellos, porque precisamente no solo no había la información, la formación adecuada en nuestra sociedad para tomar decisiones con propiedad en ese sentido, sino que no había el liderazgo de un comandante que nos abriera los ojos y nos diera la luz como nos lo hizo Chávez. Esta gente son delincuentes enquistados en la estructura del Estado para con ellos desde ahí petardear la posibilidad de que surja una generación de hombres y mujeres críticos que formen con criterio a la sociedad nueva que estamos construyendo. Ellos son los causantes del deterioro que hay en ese sector de la sociedad que tiene esos hijos completamente embrutecidos que tienen ellos en las clases sociales altas de nuestra sociedad. Por eso es que las palabras de Capriles anoche insultando al pueblo venezolano, ofendiendo la dignidad de una gente que padece el dolor como la familia del comandante Chávez, la madre del comandante en particular, sus hijas, cuando este miserable rastrero de Capriles Radonsky da esa declaración, que nosotros no vamos a tener tiempo definitivamente de comentar hoy, pero que vamos a resaltar dos ideas solamente. La aceptación de la derrota, todo el rodeo durante más de 20 minutos para decir que aceptaba, pero por todo lo previo. Es decir, que todos sus amigos le habían dicho que iba para un barranco, que estaba perdido, que todos le dijeron la verdad. Echándole la culpa a los demás de la falta de coraje en tomar su decisión. Estuvo todo el día con expectativa de la gente porque él iba a dar una declaración y lo dijo desde el día anterior por Twitter. Y se dedicó no a presentar lo que era perfectamente fácil. Es por bruto, por estúpido que no lo hace en primer término, pero luego por fascista, porque era perfectamente fácil salir ante el país con dignidad, con un mínimo de decoro, a tratar de cumplir con el rol que como líder supuestamente tiene en un sector de la población. Y desde el punto de vista de la ponderación, de la madurez, de la sensatez, de la estatura de estadista mínimo que debe tener alguien que se quiere lanzar de candidato y decirle al país que, bueno, en una coyuntura difícil como la que atravesamos, asumir las responsabilidades es una obra, es un momento importante y es donde tiene que darse entonces el paso de la representación en la búsqueda de la consolidación del... Toda esa paja que hubiera podido decir, la ha debido decir anoche este insigne mequetrefe que tiene esta gente de candidato. Pero el miserable salió a insultar, a decir que los militares son unas piltrafas de borregos arrastrados a los designios de el régimen dictatorial que aquí imperaría. A denostar a toda la dirigencia de la revolución en la forma ofensiva en que lo hizo. A insultar la memoria del comandante, imagínense ustedes, sugiriendo que era que lo cargaban como un saco de piedra para arriba y para abajo para utilizarlo políticamente. En esos exactos términos se expresó de nuestro querido comandante, este miserable, esta rata de albañal que tiene esta gente de candidato, que los expresa a ellos cabalmente, por cierto. Entonces habla en una frase que quiero resaltar, de que Chávez está muerto, con una sonrisa de sarcasmo y de complacencia, que es probablemente la más ruin y abyecta de este miserable fascista. El sarcasmo, la risita entre dientes, cuando además respirando hondo le dijo al país y al mundo, Chávez ya no está, está muerto. En la forma en que lo dijo, lo que traduce es precisamente la bajeza que esta gente de la derecha tiene en nuestro país. La idea luego de que todos somos buenos, pero los chavistas son unos delincuentes siempre en el discurso. Entonces Nicolás Maduro es un ladrón, es un usurpador, es un tracalero, es un farsante, un incompetente y Diosdado también, y es un ladrón y es un tracalero, y todos son unos ladrones, y los militares son unos arrastrados, y el CNE es no sé qué piltrafa, entreguista, vendida, y así todas las instituciones. Pero entonces, ¿cómo es eso, dice él, de que todos aquí hay unos malos y unos buenos? Bueno, yo le voy a decir el expediente del malo. Cuando asaltas, miserable ser, una embajada, eres de los malos. Cuando persigues sin juicio, sin orden ni siquiera de encarcelación a la gente como la perseguiste en abril de 2002, como lo sometiste al escarnio público, a ministros incluso, en funciones, como fascista que eres, tú eres de los malos. Cuando defiendes a los empresarios como los defendiste en Higuerote mientras Chávez estaba ya metido con el agua hasta el cuello rescatando a los pobres para meterlos en los hoteles y tú defendiste a los dueños de los hoteles y no a los pobres que Chávez estaba rescatando, tú eres de los malos y Chávez es de los buenos. Cuando te asumes empleador, contrario al trabajador el día primero de mayo del año pasado, cuando te preguntaron si ibas a ir a la marcha del primero de mayo, dijiste que no porque tú eras empleador, te colocaste del lado de los malos, tú eres de los malos, tú eres de los explotadores, tú eres de los que generan el hambre y la miseria, eso fue lo que dijiste. Cuando fundas un partido con dinero de la corrupción, eres de los malos. Cuando hablas con los ojos desorbitados, inyectados, quién sabe de qué sustancia tóxica, como lo hiciste anoche y lo haces siempre. Cuando tienes la mirada extraviada, perdida, vidriosa, que no se te ve hacia dónde estás mirando, tú eres de los malos. Cuando no tienes a quién deberte, como lo dijo Nicolás Maduro, cuando habló de que tiene su compañera de vida, de que tiene sus hijos y de que tiene sus nietos y de que tú no tienes nadie a quien deberte en esa circunstancia oscura en la que mantienes tu vida personal, que de manera desvergonzada ha salido a la luz pública, pero que tú te mantienes en el empeño de ocultar como mentiroso, como farsante que eres. Porque hoy la sociedad en Venezuela, en el socialismo que ha avanzado Chávez, la homosexualidad no tiene por qué ser ocultada, pero tú la ocultas, la homosexualidad, porque tú eres un canalla y no reconoces ante el país y ante el mundo quién eres de verdad. Cuando tú te rodeas es con esa gente de la droga, de todo lo que promueve el narcotráfico en Latinoamérica, como tu amigo Uribe, tú estás del lado de los malos. Tú eres de los malos. Cuando ofendes la sagrada memoria del presidente de la República, a su madre y a sus hijas, a sus hermanos, a sus amigos y al pueblo, tú eres de los malos. Tú eres un miserable arrastrado. Y nosotros somos los buenos. Nicolás Maduro representa a los buenos, representa a Chávez. De esta manera nos vamos, nos despedimos hasta una nueva emisión. Chao.